Bienvenido a la novela podcast Las gafas de Platón, alojada en sergioparra.com, desde donde te puedes descargar todos los capítulos, además de su sinopsis y su versión escrita. Capítulo 3. Tengo 2 años. Creí ingenuamente que grandes acontecimientos me aguardaban, pero me desdigo. En mi nueva familia, un gran acontecimiento se definía como la fiesta más importante del año eclesiástico después de la Pascua de Resurrección, la Navidad. Definición de la que reniego con fiereza. Así que, por lo menos a corto plazo, no me tropezaría con lo que yo entiendo por grandes acontecimientos. La conmemoración del nacimiento de Jesús en Belén se celebra, según los evangelios de San Matías y San Lucas, el 25 de diciembre. Dicha fecha siempre me ha sumido en profundas reflexiones acerca de la naturaleza del hombre. Muchos, religiosos o laicos, se deshacen en elogios frente a estas celebraciones, pero yo no puedo evitar preguntarme por las familias que no alcanzan a pagar el alquiler de su piso y siembran en sus 2 hijos la idea de que los regalos en las mentadas fechas poseen una naturaleza fantástica, representada por 2 barbudos y un negro en camello o un obeso barbudo de risa enervante. ¿Cómo justificar de manera más o menos plausible que ese año no se recibirán regalos sin revelar la cruda verdad? Esos niños serán el blanco de miles de anuncios televisivos, de rutilantes escaparates, de gañanes vestidos de Papá Noel en las puertas de los grandes almacenes, y de la competición tácita entre otras familias por conseguir los mejores, más caros y tecnológicamente más avanzados juguetes. Sin embargo, existen familias que no lograrán participar en la confrontación económica, habrán perdido antes de empezar, y la costumbre está tan arraigada, tan enquistada, que esos padres inoperantes se tropezarán con la angustia y los remordimientos como si hubiesen cometido un crimen. La Navidad no permite que nadie se salga del redil con facilidad. Su metástasis se extiende hasta los vericuetos más inhóspitos de las pasiones humanas, y si lo extirpásemos, arrancaríamos con ella las raíces y 3 hectáreas de convencionalismos. El mecanismo es perfecto. La Navidad es un enorme y eficaz generador de actividad comercial y de ñoñería generalizada. Por fortuna, jamás he echado demasiadas raíces porque no creo en la inmovilidad y la seguridad que proporciona la esclerosis de las ideas, y como contrateo que soy, los ritos y festejos de cualquier índole me producen arcadas. Yo no soy un árbol, mis enemigos sí. La Navidad también es una ocasión idónea para contemplar la diversidad animal que compone tu parentela consanguínea. En mi nueva casa no acostumbraban a reunirse demasiados miembros debido a antiguas disputas y rencillas latentes. Mis padres, mis tíos por parte de madre y mis abuelos por parte de padre. Mis tíos eran de veras unos individuos peculiares y además, eso creían ellos al menos, estaban avanzados a su tiempo. Mi tío José era el tradicional conductor de toda celebración o reunión que, cual hombre orquesta, lanzaba chanzas, anécdotas chabacanas, ocurrencias y chascarrillos varios por doquier, amén de los minutos egotistas que reservaba para ponernos al corriente de sus últimas compras o sus viajes al extranjero. Sí, este otoño María Rosa y yo cogimos unas vacaciones en el trabajo y fuimos de viaje a París. Verdaderamente es la ciudad del amor, ¿verdad, cariño? Fuimos solos, dejamos a Gertrude con una canguro y lo pasamos de miedo. Pero en hotel de 4 estrellas, ¿eh? Y con paseo en el Bateau Mouche incluido. Hasta tienen una réplica pequeña de la Estatua de la Libertad, ¿verdad, cariño? A ver si este invierno lo repetimos. ¡No, José! Dijiste que iríamos a esquiar a Andorra, ¿no te acuerdas? ¡Oh, sí, es verdad! Pues Andorra, a ver si compramos otro queso tan bueno como aquel de Holanda. Por cierto, van 2 y se cae del medio, ¿eh? Y así, ad infinitum. Mi tío solía vestir con una cazadora azul brillante de piloto de carreras, ribeteada por líneas rojas que dañaban a la vista. Por supuesto, a mi padre le fascinaba la extravagante prenda. Completaba el desaguisado con una camisa amarilla, unos pantalones grises y unas gafas ahumadas de tamaño considerable. En fin, otro patán para esa gran amalgama de estulticia llamada humanidad. Mi tía no se rezagaba en este campeonato de innovación y mal gusto. Era una feminista ultranza, discípula de Lidia Falcón, que incluso conservaba el color lila en un jersey de angora. Una cenagosa patina de maquillaje cubría su rostro, el cabello era rubio platino y se emperejilaba tanto como un árbol de Navidad. Únicamente le faltaba la estrella de Belén en la cabeza. Sí, sin duda era una feminista inusual. La mujer ha sido discriminada durante toda la historia. Las mujeres trabajadoras hemos pasado 20 años sin subsidio de paro y las amas de casa ni ven tanta película, ni escuchan tanta radio, ni toman tanto café. Las amas de casa son mujeres que están al servicio permanente, como los bomberos. No tienen horario y cuando alguien de la familia se pone enfermo, está siempre dispuesta a ayudar. Y encima, a ese loable tipo de mujer se le etiqueta con el apelativo horrendo de maruja. Maruja sin remuneración, claro, porque el trabajo de la mujer en sus casas no está reconocido socialmente y solo el salario dignifica el trabajo. Estas pobres mujeres son dependientes de sus maridos y en casos extremos hasta maltratadas por estos, sin protección alguna. Además, cuando una mujer nace en este país, enseguida le cuelgan un rol. A las mujeres se nos exige que seamos estupendas, maravillosas, buenas cocineras, sensuales, vamos, las delicias turcas dentro de casa y todo gratis. Y luego hay que escuchar a esos desgraciados que miran a una pobre mujer que tiene que aguantar todo esto y le suelta que tienen aspecto de reprimida, porque al parecer no le han pegado un buen polvo desde hace tiempo. Muchos hombres se creen que entre sus piernas se encuentra la panacea universal, cuando muchas veces por no quitar, no quitan a una ni el dolor de cabeza. Me sorprendía que fuera hermana de mi madre. En toda reunión familiar no faltaba el soporífero discurso de vindicación feminista de mi tía. Lástima que, debido a mi pronta edad, no hubiese sido propicio replicarle. Ya me encargaría de ella en un futuro. Por cierto, si efectuamos un estudio hermenéutico de su monólogo monocorde, también llamado soflama, a primera vista se aprecia que la palabra mujer se repite a menudo. ¿Algún deseo lesbiano reprimido? Su hija era una reproducción en miniatura de ella. Respondía al nombre de Gertrudis, aunque la llamaban por el revolucionario apócope de Gertrude. A sus 6 años ya vestía como una auténtica prostituta de lujo, hasta exhibía el bolso adecuado. ¡Mami! ¡Esta gamba está mala! ¡Dame otra! Esta también, dame otra. No quiero gambas, ahora dame queso. Mami, pan. ¿No hay patatas? Dame gambas. Dame dos gambas, mami. Mis abuelos eran individuos más corrientes. Ambos regentaban una papelería hostigada por las deudas en el barrio de Gracia, pero se negaban a abandonarla por razones sentimentales y o románticas. Venancia era la tradicional anciana cuya morfología recordaba a la de una bombona de butano, cabello teñido de color naranja, mejillas abolsadas y dientes postizos. No hablaba demasiado, tan solo para preguntar si alguien necesitaba comer algo más o para recomendar algún plato. Nene, ¿no quieres nada más para cenar? No, madre. Y hágame el favor de llamarme Rodrigo. ¿Y de postre? ¿No te apetece un flan? Que no, que estoy lleno. Lo lamento mucho. Madre, que no insista. Pero nene, que se echará a perder y lo he hecho yo misma. Vale, venga, póngame uno. Pero sin caramelo, ¿eh? En 2 segundos, el atosigado se encontraba con 2 flanes recubiertos de abundante nata y caramelo. ¡Madre, por Dios y por la Virgen! ¡Que le he dicho que solo quería un flan! ¡Y sin caramelo! Venga, nene, que le mienta mucho. Y ahora ya te los he puesto en el plato. Supongo que los rigores de una penuria postbélica provocaron un fenómeno digno de la geropsiquiatría más avanzada, la transformación de su masa gris en una sofisticada máquina de nutrición para ella y los suyos. Mi abuelo Manuel gozaba de la facundia y la variedad temática de la que carecía mi abuela, aunque no sé cuál de los dos era peor. Delgado, alto, corcovado y calvo. Creía él ingenuamente que gozaba de la siringue de una becanora que, unido al achispamiento producido por el alcohol, le animaba a entonar su amplio repertorio de villancicos armado con una pandereta. En el portal de Belén hacen lumbre los pastores para calentar al niño nacido entre las flores. Gloria, gloria del bien nacido. Vaya, vaya, otro villancico. En el portal de Belén, en invierno es primavera, que el Mesías esperando, en Jesús baja la tierra. Gloria, gloria, es el bien nacido. Vaya, vaya, otro villancico. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Ande, ande, ande, la marimonera, ande, ande, ande, que la noche es buena. Ande, ande, ande, la marimorena, ande, ande, ande, que la noche es buena. Mi sincera opinión era que su voz semejaba más el ronroneo de un autobús que el canto de un ruiseñor. Y no podía evitar que me embargase el deseo, cual discóbolo perturbado, de estrellar todos los platos decorados con filigranas navideñas contra la pared, para dar término de una vez por todas a aquella tortura para los oídos. Los efectos neuroquímicos del contacto piel con piel son cruciales para los niños. Su ausencia retarda el crecimiento del cuerpo y de la mente. A los 2 años de edad, se suele alcanzar la mitad de la talla que se conseguirá en estado adulto. Si a mi altura actual le sumaba el exceso de caricias, besos y apretujones, preveía, en el caso de que su abundancia provoque un efecto diametralmente opuesto a su carencia, que de mayor mediría 2 metros, pesaría 130 kilogramos y la formación de mi cerebro resultaría tan intrincada como la de Albert Einstein. Si además, a lo dicho, le añadía las pantagruélicas ingestiones de alimento a las que me sometía mi familia en Nochebuena, Navidad y San Esteban, con las consabidas presiones psicológicas de mi abuela y su postbélica disposición paranoide, y mi recién estrenada capacidad omnívora, originada por mis 4 incisivos, mis 2 caninos y mis 4 premolares, la simple conjetura se transformaba en un hecho incontrovertible. Puré de castañas, roast beef, mermelada de boniato, gratén de cardo, chips de alcachofa, escudella, pavo asado, sopa de galets, capón relleno, faisán con uvas, pintadas trufadas, pato a la naranja, carne d'olla, es decir, carne de buey, butifarra blanca y negra, tocino, tuétano, gallina y pilota, que a su vez es una albóndiga gigante de carne magra de cerdo, ternera, huevos, pimienta, ajo y perejil, col, patatas, nabo y garbanzos, pechuga al horno y fiambres caseros como la gelatina de pularda, pulpetón de pollo o lomo relleno. Tampoco faltaban productos clásicos de precio desorbitado como el marisco, el caviar y el foie gras. Y exquisiteces con glamour, en su mayoría cedidas por mis tíos. Salmón benfumat natur, ahumado artesanalmente con maderas nobles. Hígado de oca, presentado en un bloque de 210 gramos. Cava Brut Raimat, elaborado con Chardonnay y fermentado en barrica Pinot Noir. Whisky Springbank, exclusivo de Campbelltown, envejecido 12 años en barricas de Bourbon y Jerez. Los postres tampoco podían desentonar con el conjunto: naranjas, mandarinas, pomelos, chirimoyas, peras, manzanas, piñas americanas y demás frutas de la estación para ayudar a los comensales a equilibrar el gran consumo proteínico y el exceso de calorías. Y, como no, la aportación snob de mis tíos. Peras enteras en almíbar, heladas a mano. Mazapanes elaborados en Sonseca, Toledo, según métodos tradicionales, envasados en recipientes metálicos de 400 gramos. Turrones artesanales de Alicante. Suspiros de Manacor. Boucher de Noël, importado de Francia. Los regalos también eran propios de estas fechas, a saber: de mi madre a mi padre, un traje marrón, 4.495 pesetas. De mi padre a mi madre, un vestido azul, 2.995 pesetas. Un perfume Eau de Boler, 650 pesetas. De mis padres a mí, Epi Astronauta, 975 pesetas. De mis padres a Gertrudis, colección de pitufos, 780 pesetas. De mis padres a mis tíos, prenda de punto, 390 pesetas. LP Wind and Wuthering, de Genesis, 315 pesetas. De mis padres a mis abuelos, zapatillas, 290 pesetas. Y pendientes, 325 pesetas. De mi tía a mi tío, traje italiano, 8.885 pesetas. De mi tío a mi tía, vestido rojo, 3.995 pesetas. Y perfume Eau de Piler, 1.150 pesetas. De mis tíos a mí, cinta de cuentos clásicos, 190 pesetas. Y un puzzle de 300 piezas de París, 290 pesetas. De mis tíos a Gertrudis, un triciclo metálico Baby Driver con asiento reclinable y freno manual, 1.450 pesetas. De mis tíos a mis padres, el LP Hotel California de los Eagles, 420 pesetas. De mis tíos a mis abuelos, unos pendientes, 225 pesetas. Y un estuche de puros, 810 pesetas. De mi abuela a mi abuelo, un paraguas negro, 189 pesetas. Y de mi abuelo a mi abuela, una plancha, 990 pesetas. De mis abuelos a mí, un coche de los Picapiedra, 470 pesetas. De mis abuelos a Gertrudis, casa de los Picapiedra, 380 pesetas. De mis abuelos a mis padres, una báscula de baño, 495 pesetas. Y una aspiradora con potencia de 1.400 vatios y sistema de 5 filtros, 1.990 pesetas. De mis abuelos, a mis tíos, un cenicero, 190 pesetas. Y un abanico, 190 pesetas. Subtotal, 34.274 pesetas. Total, más parafernalia navideña, 289.998 pesetas. Todo un despilfarro para reforzar los vínculos familiares y mostrar la capacidad económica obtenida durante el año. Quede por delante que el exhibicionismo me parece digno de un comportamiento pueril e inmaduro, no así me lo parece enriquecerse. No veo ningún oprobio en ello. Me sulfuran sobremanera esos hipócritas que deploran el imperio crematístico, pero a la vez son sometidos por él, a los que desdeñan la importancia del dinero cuando en sus hogares disfrutan de lujos y de posesiones innecesarias. Objetivamente, el dinero es más importante cuanto más objetos mercables existen. También es cierto que una vez superado un nivel suficiente para satisfacer las necesidades básicas, la gente se adapta a sus posibilidades económicas. Una mejora de la riqueza puede repercutir a corto plazo en la felicidad, pero este efecto prevalece durante poco tiempo. Sin embargo, las personas no tienen bastante con esta justificación psicológica. Estos hipócritas que, como los taoístas, cuya meta final en su dieta consiste en evitar la producción de cualquier excremento, parecen alimentarse del aire y de la propia saliva. Además, tergiversan la realidad a fin de rechazar el peculio con más ímpetu. Un ejemplo que hasta había oído comentar por casa queda patente en la frase «el dinero no da la felicidad». Como todo aserto perteneciente al acervo popular, carece de consistencia y es catalizador y evacuador de pasiones locales y se basa casi en su totalidad en la inducción imperfecta de una panda de necios, y en que además se me antoja demagógica. Nada proporciona la felicidad. El amor, los amigos o la cultura no nos permiten acceder a la felicidad. Únicamente nos suministra porciones de bienestar y satisfacción, que acumulamos hasta construir un castillo de felicidad. Al guiarnos, por otra parte, por la frasología popular, solo construimos endebles castillos de naipes. Así que el artículo «la» en la frase mentada es un absurdo y se debería eliminar. El dinero da felicidad. Incluso si se conservara el artículo y sustituyéramos el concepto que sometemos a juicio por otro escogido al azar, la frase seguiría siendo falaz. El amor da la felicidad, los pasteles dan la felicidad, la televisión da la felicidad. Y además, como colofón, la frase peca de un subjetivismo atroz. Nadie puede sentenciar lo que provoca felicidad o infelicidad en los demás. Los paremiólogos y los amantes de este tipo de frases lapidarias que todo lo muestran tan diáfano y simple deberían ser encarcelados en una biblioteca hasta que aprendiesen lo que es el recato y la continencia verbal y descubrieran que la aserción más prudente en este sentido debería ser similar a lo que sigue. El dinero da la felicidad, tú sabrás. O lo que los medios de comunicación, la presión social y tus condicionamientos fisiológicos te dejen saber. En resumidas cuentas, como la importancia de los recursos materiales depende de hasta qué punto sean pertinentes para las metas que uno tiene en su vida, para mí son primordiales, porque el dinero me proporciona una total y absoluta libertad para pintar, sin perderme en las preocupaciones propias de la supervivencia. Por eso mismo, yo acostumbro a recordar el descubrimiento de la moneda por parte de los fenicios cuando alguien ignora cómo recompensarme por algún favor. Los meses transcurrían a ritmo de sepelio. No obstante, era indudable que ya había dejado atrás la peor época de mi vida. En poco tiempo se me brindaría la oportunidad de moverme por el mundo con total autonomía. Hasta mis padres se habían percatado de que ya reaccionaba más activamente frente a lo que me circundaba. Por ello me empezaban a mostrar cómo era el mundo, como antaño hicieron mis padres primogénitos en mi anterior infancia. Aunque existían ligeras diferencias. Bruselas, Londres, Berlín, París o Ámsterdam ahora eran el zoo, el parque de atracciones del Tibidabo, el museo de la ciencia o las golondrinas del puerto. Paciencia, paciencia, pensé. Sin duda mi regreso era definitivo. Pronto descubriría la razón de aquel fenómeno extraordinario, o al menos disfrutaría de mi vida como una mujer sin más. Como apunté anteriormente, a todo se habitúa uno.